29 minutos en todo el país, estamos en contacto con Andrés Pellegrini para conocer la información deportiva. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Aquí estamos compartiendo el deporte, hablando de fútbol en principio, por lo realizado a través de este amistoso por la Argentina ante España. Fue goleada 4-1, un partido donde el equipo dirigido por Batista jugó, digamos, acelerando el ritmo, mientras el equipo contrincante, el campeón del mundo, digamos que está un poco de vacaciones también, pero más allá de eso y de lo anecdótico del resultado, Argentina jugó bien con las individualidades, pudo jugar de manera compacta y terminó derrotando por 4-1 a España, en un partido, digamos, donde también hubo algunas situaciones en favor de España que no se concretaron, varios tiros en los palos que podrían haber cambiado el rumbo del resultado. Ya rápidamente Argentina se puso en ventaja a través de Lionel Messi en una muy buena jugada colectiva, definiendo con vaselina, como se denomina en el fútbol español, a los 13 minutos. Gonzalo Higuaín convirtió más tarde el segundo tanto de la Argentina, ya dos minutos más tarde. A los 34, Carlos Tevez, el 3-0 parcial. En el segundo tiempo, Fernando Llorente, a los 38, descontó para España. Y a los 45, de cabeza, Sergio Agüero dio cifras definitivas al marcador. Respecto a las repercusiones de este partido, el diario Marca, más allá de que era un amistoso, tituló resbalón monumental ante la derrota sufrida por el equipo que conduce Vicente del Bosque. Pasando al plano de la Copa Recopa Sudamericana, Estudiantes de La Plata va a estar jugando hoy desde las 20:15 frente a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Es el cotejo revancha. Recordemos que en el juego jugado el 25 de agosto el equipo ecuatoriano ganó como local 2-1. Por esta razón, si Estudiantes gana por la mínima diferencia, se van a jugar 30 minutos de alargue en dos tiempos de 15 cada uno, y en caso de persistir la igualdad habrá definición por penales. Si Argentina gana por dos goles de diferencia, Estudiantes, bien digo, el equipo argentino, será quien siga adelante en este certamen. Respecto al fútbol local, se viene el clásico entre Racing y Ferrocarril Sur. Ya los dos equipos comenzaron los trabajos preparatorios para este encuentro, todavía sin definición concreta de horario. Se hablaba del horario de las 15 horas, esto deberá ser ratificado por el Consejo Federal de Fútbol en esta jornada. Los dos con expectativas, Ferro debutando y Racing tratando de consolidar la victoria que tuvo en el debut frente a Grupo Universitario de Tandil. En básquetbol, epopéyico triunfo de la Argentina ante Brasil. El clásico sudamericano se definió dramáticamente. Fue un partido donde no se sacaron ventaja durante todo el desarrollo. Finalmente, Argentina, con la gran tarea de Scola, el jugador símbolo, que terminó con 37 puntos, 13 de 19 en dobles, 1 de 1 en triples, 8 de 9 en libres, 9 rebotes y 3 asistencias, se consagró como el jugador, el MVP de este partido, que Argentina ganó por 4 puntos de diferencia en el final del juego. Ahora, la próxima instancia en cuartos de final, Argentina enfrentará el jueves a Lituania, buscando un lugar entre los 4 mejores. En tenis, ya se ha confirmado el equipo para jugar la Copa Davis. Modesto Tito Vázquez, el capitán de Copa Davis, designó a Juan Mónaco, a David Nalbandián, a Horacio Ceballos y Eduardo Joan, que van a estar representando a Argentina entre el 17 y el 19 de septiembre en Lyon ante Francia. No estará, como se especulaba, otro de los jugadores importantes de la Argentina, que está es Juan Martín del Potro, que se está recuperando de la lesión y que continúa con los trabajos físicos, pero no estará llegando para disputar este cruce de semifinales de la Copa Davis. Andrés, muchísimas gracias, muy amable. Nos reencontramos mañana, un abrazo. Hasta mañana. Andrés Pellegrini, la Info Deportiva, en línea por la 90. Esto es En Línea. Música y noticias en todo el centro de la provincia. Conduce Jorge Escotón. Panzer Gold, el glifosato que le ofrece los mejores privilegios a la hora de eliminar malezas en barbecho químico y también en soja. Efectividad, concentración, adaptabilidad y su programa de satisfacción Gold. Panzer Gold, innovación en glifosato. Conviértase en un productor Gold. Dow AgroSciences, la unidad de negocio para el agro de Dow Argentina. Adquiéralo en Rindes y Cultivos DAS, Sociedad Anónima. Asesoramiento personalizado y servicio postventa. Rindes y Cultivos.